Bienvenidos a Enfermo por los Juegos Podcast. El día de hoy hablaremos, como siempre, de notas de juegos varias, lo que va saliendo en la semana. Voy a platicarles acerca de Mandalorian, si cumplió o no mis expectativas. Y como tema principal, los tipos de jugadores. Así que comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy El Enfermo, tu coordinador ludópata, y bienvenido al episodio número 16 de Enfermo por los Juegos Podcast. Se me está yendo bien rápido el tiempo, yo siento que apenas voy empezando con esto, pero pues ya son 16 programas, o sea, más de 3 meses haciendo esto. Y pues bueno, me estoy divirtiendo de lo lindo. Espero que ustedes también. Muchas gracias por escuchar, como siempre. Y vamos a comenzar con los comentarios del programa anterior en iVoox. Y bien, pues en el programa anterior, que fue el de dependencia del idioma, en primer lugar tenemos a Romay, que efectivamente dice soy el primero de nuevo, y le vino a la memoria con esto de las cuestiones en inglés, menciona que una de sus manías, que cada vez que tiene un juego en otro idioma y lo va a jugar con gente cercana, que no es muy clavada, digámoslo así, muy devotos mencionas, pues primero lo traduce todo e imprime estas traducciones, por ejemplo las cartas de tácticas del Kill Team o cualquier otro tipo de estos materiales, adaptando o tratando de hacer el diseño y todo para que se vea lo más cercano posible y así pues todos tengan estos materiales de referencia en su idioma. Y sí, en efecto, esto es una de las grandes manías que no mencionamos en el programa tal vez o no lo tratamos demasiado a fondo, pero sí hay mucha gente que hacemos esto. Yo les platicaba que lo iba a hacer con el Betrayal at the House of the Hill, me puse a hacer un diseño editorial aquí muy bien hecho, muy con todas las cuestiones profesionales, pues, digo, es parte de lo que yo me dedico, con la misma tipografía, los fondos, la distribución de las páginas y demás. O sea, lo estaba haciendo yo con un cuidado al detalle y a la mera hora obviamente se fue al cajón de los proyectos que nunca terminé. Pero pues vaya, son manías que tenemos a final de cuentas, en aras también de subsanar una necesidad, ¿no? De que aquellos que juegan con nosotros y no manejan el idioma, pues bueno, darles materiales que apoyen, pero además ya la manía empieza en hacer lo que se vea lo más cercano a lo original, que quede muy bonito y muy cuidado, ¿no? En fin. Gracias por comentar, como siempre, Romay, un abrazo. Después, Edgar Stark, que dice que realmente tiene poco tiempo que empezó con los Wargames, que solo conoce el Warhammer, y que en efecto para él las traducciones al español son horribles. Menciona el filoarma para los Combat Knife de los Reavers, y que bueno, podría haber sido cuchillo de combate, ¿no? Y sí, estoy de acuerdo, de repente sí hay algunas traducciones que son bastante lamentables. Pero bueno, yo insisto, yo creo que eso es una onda de Games Workshop que realmente no tiene un equipo que los asesore bien, porque lo he escuchado que se quejan, por ejemplo, en la voz de Horus, ¿no? Que ellos reciben el material, pues vaya, ellos lo tienen ahí al lado, y sin embargo hasta ellos, españoles, les causa conflicto. Entonces dices, ¿qué onda, no? Ahí como que hay un descuido hacia el material que se hace, en específico en español. Ya dirán algunos que es el cierto desdén que los ingleses tienen para todos los demás. Saludos, Raúl. Pero en fin, pues bueno, es irnos adaptando también nosotros o buscar alternativas, como ya estuve platicando en el episodio anterior. Y pues también comenta Edgar que está como colegial emocionada por la reta que nos vamos a aventar de Kill Team y que le emociona el hecho de expandir la experiencia de juego, ya que solo tiene un amigo con el que juega y que tiene que atravesar toda la ciudad desde Mordor hasta Isengard, que es de la colonia Gustavo Madero hasta Tláhuac, los que conocen aquí la ciudad. Te diría yo que de Mordor a Isengard se queda corto, yo creo que sería por lo menos Mordor hasta Rohan, pero bueno, en fin. Sí es complicado esto de que cuando solo tienes un amigo con el que juegas y las distancias así están cabronas, porque por ejemplo yo me voy a jugar con Andrés a Polanco de repente y sí es, híjole, una pesadilla. Por lo mismo, ya pues vamos a ponerlo ya en serio, ¿no? Yo digo que de este miércoles en 8 voy a estar en Red Queen Games para jugar ya. Si te acomoda, Edgar, me avisas, vamos a ponernos de contacto en la semana. Esto sería ya para el miércoles 27 de noviembre en la tarde. Si te queda, avisan. Bueno, nos ponemos de acuerdo ahí en el Facebook o algo para ver si el horario te queda bien. Digo, yo voy a llegar saliendo de la oficina, onda 4:30, una cosa así. Y pues de ahí hasta que Julián nos corra. Y espero ya sea las fechas habituales, los miércoles ir a estar yendo a jugar allá. Salvo que, pues, por trabajo o alguna cosa así se me atraviese. Yo espero estar ahí. Y además, pues, ojalá estoy fraguando a ver si se puede hacer transmisiones en vivo de las partidas, ¿no? Eso estaría chidísimo. Ahí nos ponemos de acuerdo, Edgar, a ver si te queda ese día. Y también me dices qué quieres que lleves, si los Tau o los Mil Hijos. Y bueno, cierra Edgar diciendo que se va a animar en algún momento a jugar 40.000 con la Legión Alpha, pero que lo está pensando. Y así, ay, por favor, o sea, es cosa de tiempo nada más, no te engañes, ya sabes que ya lo tienes en la mente, ya lo estás haciendo. Empezar a hacer Alpharius. Entonces, pues bueno, bienvenido al 40.000, ya sé que dentro de poco estarás aquí y pues ya quedamos con lo de la reta y nos estamos organizando. Y en un otro comentario de Edgar también dice que le entró la curiosidad del Conflict 47, si sé algo al respecto. Pues bien, lo único que sé del Conflict es que es un juego de la Segunda Guerra Mundial, o sea, juego de miniaturas, en una especie de alternativa, universo alternativo tipo steampunk. Y sobre todo, pues que está en la creciente lista de miniaturas que quisiera tener, pero que por tiempo y o presupuesto no puedo meterme en este momento. Así que pues si tú le entras, a ver, ahí nos platicas luego qué tal está. Por lo menos las minis a mí me han llamado muchísimo la atención. Un abrazo, Edgar, como siempre es un gusto tenerte por aquí. Y luego Raúl Bumper del Especialista Podcast, que por lo que comentaba yo de que si digo alguna salvajada, alguna tontería en cuanto al manejo del idioma, dice que no solo me perdona, sino que además me da la razón, lo cual te agradezco mucho. Comenta también que, por ejemplo, él escucha muchos podcasts latinoamericanos, en referencia a lo que yo decía, que yo escucho muchos podcasts de España. Y pues es cuestión de acostumbrarnos, no andarnos rasgando las vestiduras por las diferencias en nuestro mismo idioma. Y es que sí es cierto, o sea, ustedes escuchan podcasts que hagamos aquí en Latinoamérica. Incluso aquí en México hay muchas variantes. Por ejemplo, entre los que son del norte, pienso en los del Palomazo, o Andrés el Regio, ahí en Camamadera, saludos a todos. Es muy distinto el manejo del idioma, las palabras que utilizamos, y pues si nos vamos a España, todavía más. Y entre los mismos españoles hay variaciones entre las provincias, etc. Entonces, es muy enriquecedor escuchar todos esos localismos, dice Raúl. Y pues bueno, también busca animar a todos los que hacen las traducciones de juegos a que sigan trabajando en eso. Él precisamente menciona que lo que están haciendo ahora es las traducciones del juego de Blood and Plunder. Ahí te están hablando, Omar, para que veas, eches un ojo a lo que están haciendo en el Especialista, porque seguramente a tu comunidad le va a interesar algunos de estos materiales que publiquen después ellos en español. Así que pues recuerden, busquen el Especialista Podcast en Facebook para que tengan acceso a los materiales que va subiendo ahí Raúl y todo el equipo que trabaja con él en este tipo de proyectos. Y escúchenlos en iVoox, busquen a Especialista Podcast. Un abrazo, Raúl, muchas gracias por escuchar. Y pasando a los comentarios en la publicación en Facebook del número del episodio anterior, pues primero tengo a Jorge Silva de Punch Games, un saludo Jorge, que dice que los componentes de la versión de Catán en inglés, la que es de Mayfair Games, son muy diferentes a la versión española de Debir. A él le gusta más lo de madera que lo de plástico. Y que también me comenta que tiene un juego llamado Cinque Terre en francés, supongo, que no le sé muy bien. Y las reglas en inglés dice que el primer jugador será el primer jugador, lo cual pues, supone que es un error de traducción. Yo me imagino lo mismo, porque sí es un poco ambiguo. Aunque luego hablaré acerca de apps que ayudan a esto, por ejemplo, lo del primer jugador, pero bueno, en fin. A él le gustó bastante el nuevo episodio de la temporada de Rick y Morty, también comentas. Y acerca de juegos, precisamente de esto, está el no le gusta el Total Recall, igual que a mí no me pareció un juego divertido. Pero nos recomienda el de The Ricks Must Be Crazy, del cuestión de cuando se mete a los miniversos, cuando se mete en la batería de su coche y van metiéndose de ahí a otros universos más pequeños adentro. Dice que está bueno, pues ya le eché un ojo, ya lo puse en mi lista, a ver si en algún momento me hago de él y a ver qué tal está. Gracias Jorge, un abrazo. Después mi amigo Alan Castellanos de Bicéfalo Board Games dice que el problema del idioma él se lo planteó con una app de traducción de realidad aumentada que pues no fraguó, no cuajó porque a lo mejor fue muy temprano para este medio, pero está de acuerdo en que se tiene que hacer algo al respecto porque que los juegos se editen aquí en México pues parece ser una opción muy lejana. Y sí, yo recuerdo el proyecto este de la app de realidad aumentada donde tú pasabas el celular en alguna carta y te daba la versión en español. Era un Kickstarter y pues la idea era muy interesante, lástima que no terminó de consolidarse, pero bueno, es un proyecto muy ambicioso también, por eso se necesitaba apoyo de la comunidad y pues no terminó de hacerse. Pero es que sí, definitivamente que los juegos se hagan aquí está complicado. Pero pues también creo yo que es cuestión de las editoriales, que tengan un mayor control de calidad de los productos a los licenciatarios que les den, porque si es... Pues es de extrañar que las versiones originales, como comentaba Jorge en el comentario anterior, de Mayfair o las que haya de Río Grande o lo que sea, de Catán y de todo tipo de juegos, a las versiones que nos llegan ahorita, pues tengan esa gran diferencia en la calidad de los componentes. Y vaya, no es por cosa del precio, porque si dices un original me cuesta 1,000 y fracción de pesos y el editado aquí cuesta en un precio cercano a los 1,000, pues como que digas, la diferencia no es tanta como para justificar que sea esa calidad. Igual si dices, le subo tantito el costo, pero la calidad queda igual al original, sería otra cosa, ¿no? Sería otra cuestión. Esperemos que las empresas en algún momento se tomen más en serio el mercado latinoamericano, ¿no? Nos vean con más atención y nos den productos de mayor calidad. Creo que eso es algo que sí esperamos todos aquí. Un abrazo, Alan. Y luego sigue Omar, de la guarida del pirata, que él dice que en lo personal prefiere los juegos en inglés porque a veces las reglas se entienden mejor en el idioma. Pero pues es cierto que a muchas veces a la gente no le gusta el tener que estarlo interpretando o traduciendo, ¿no? Pero menciona, por ejemplo, que con su niña de 9 años que juega a Villainous con ellos, le cuesta trabajo entender y pregunta las reglas o las cartas cuando no le queda muy claro. Pero ahí la va llevando y que hasta les ha puesto sus buenas chingas. Entonces, qué padre, la verdad, eso está muy bueno que puedas ir impulsando eso en tu hija. La verdad, yo hago lo mismo con Sofía. Aquí, ella pues ya maneja el inglés, sí lo ha llevado desde chiquita en la escuela, y no le batalla para entender los juegos. Sí es cierto que el idioma, pues la barrera está ahí, pero insisto, ya lo mencionábamos, ¿no? Muchas veces las reglas utilizan ciertos términos, ciertas estructuras en las explicaciones, que una traducción simple no basta. Si nada más lo traducen literalmente, o no se entiende, o se pierde parte del contexto. O sea, se tiene que adaptar bien. Tienen que conocerse perfectamente todo de lo que está hablando el juego. O sea, yo creo que la persona que hace la adaptación, porque aquí no es nada más traducir palabras, tiene que entender en su conjunto las mecánicas, cómo funciona el juego, para entonces utilizar términos más claros, más adecuados, que no den margen a ambigüedades. Por eso yo estoy de acuerdo contigo también, Omar. O sea, en la medida de lo posible me voy con las traducciones, con el idioma original. Pero pues también ahí están las alternativas como la que nos ofrece el especialista podcast. Y ojo ahí, Omar, te digo, te hablan con lo de Blood and Plunder. Échale una checadita a eso. Un saludo, Omar, un abrazote como siempre. Y me está amenazando también de que pues ya me van a regresar la visita como la que yo hice hasta allá, hasta Satélite, para grabar un episodio. Así que pues nos ponemos de acuerdo, como no. Yo espero a tu gente de comunicaciones que se pongan en contacto con mi agente. y ahí nos organizamos. Y un último comentario maravilloso es de un meme de Jorge, otra vez Jorge Silva, que pone de estos que son una explicación de un profesor y que si dice que hay alguna pregunta, y el profesor, pues obviamente es el enfermo, que dice alguna pregunta y que los fans de Les Luthiers le contestan ¿por qué la gallinita dijo Eureka? Y ya el enfermo pregunta del podcast y dice, ah, pues no. Me encantó. Y por favor, todos los fans de Les Luthiers sigan haciendo preguntas o vamos poniendo citas y referencias a las distintas obras. O en algún momento a ver si me pongo a recitar, a hacerles una trivia y a ver si van adivinando las canciones. Hoy no se me ocurrió nada, pero ya lo pensaré. En fin, un abrazo para todos los luterianos que estén por aquí. Y después recibí un correo, lo cual siempre me emociona, y es del mismísimo Sergio Scott desde Edmonton, Alberta, Canadá. Es un colega escucha del Palomazo Podcast, y lo cual me llena de emoción porque de que me oyó, que estuve platicando con ellos, de los comentarios que hizo Jima y demás, pues se acercó aquí a este podcast, le gustó las cosas que digo, y que se está animando, quiere ponerse a pintar miniaturas, quiere entrar a lo mejor un wargame, lo cual insisto, me llena de emoción. Porque veo que no pierdo el toque, sigo teniendo esa capacidad de enfermar a otras personas, lo cual siempre es grato. Y pues bienvenido, Sergio, me da muchísimo gusto tenerte por acá. Ya te contesté en el correo, pero bueno, de miniaturas para pintar ondas, monstruos y cuestiones así. Hay unas de WizKids muy padres ahorita, que son para Dungeons and Dragons. Y hay dinosaurios, dragones. De hecho, una de las que le llevé estoico es un tiranosaurio. Muy padres, tienen muy buenos acabados. Hay un busto de Cthulhu, hay distintos monstruos y cosas así. Las miniaturas son de muy buena calidad. Ya vienen pre-primeadas, así que ya puedes pintar directamente encima de ellas. Y además son muy accesibles. Entonces, seguro ya en Canadá tendrás alguna tienda cercana donde puedas echar mano a algunas de estas minis y pues, empezar a pintar. Y en cuanto a los wargames, pues dice que igual le gustaría entrar al Warhammer, pero que le impone un poco. Entonces, ¿qué opino? Pues bueno, ya sea que quieras, si quieres entrarle al Warhammer, igual le contesté por el correo, pero pues para todos los que estén con esa inquietud, y después voy a hacer un programa más detallado al respecto, pero bueno, si quieres entrar a Warhammer, lo primero que recomiendo es que cheques si en tu comunidad, si en tus cercanías, hay tiendas o un club de juego o algo donde se reúnan a jugar. Porque ese es el primer punto, tener con quién jugar. Es difícil de por sí entrar al Warhammer y si no tienes tú con quién, pues te vas a quedar con la parte del hobby. Y lo cual es riquísimo, se disfruta mucho. Pero definitivamente pues necesitas otros jugadores cerca para poder sacar esta experiencia. Incluso que te vayan induciendo al juego. Pero si quieres, por ejemplo, adentrarte en el mundo de 40,000, la alternativa es el Kill Team, precisamente, ¿no? El que he estado platicando tanto, porque pues requiere pocas miniaturas tiene todo el feel, tiene todo el sabor de jugar Warhammer 40,000, pero en chiquito. Digo, no es tal cual las reglas, no me vayan a ahorcar, yo lo sé. No es exactamente el mismo juego, pero sí da la sensación muy cercana y pues utilizas las mismas miniaturas. Y ya de ahí, empezando a probar dos o tres kill teams de distintas facciones, los cuales, te digo, armas con pocas en general, 5 o 6 miniaturas son suficientes para un juego, y ya después de ahí, pues puedes decantarte por un determinado ejército y ahora sí ahí retacarte de miniaturas. Pero insisto, lo importante es tener gente cerca. Y de otros wargames que puedan interesar, pues ahí depende de tus gustos y de tus preferencias, porque por ejemplo, de los que yo conozco así cercanos a la mano, pues está el Bolt Action de la Segunda Guerra Mundial, está el Drop Fleet Commander, que es cuestiones de ciencia ficción, está el Blood and Plunder o el Black Seas, que son de piratas, está Star Wars Legion, en fin, hay muchísimas alternativas de acuerdo a lo que a ti te guste jugar, de acuerdo a lo que a ti te traiga, porque hay que tener en cuenta algo. Los juegos de miniaturas de entrada te tienen que llegar por los ojos, tienen que llenarte la vista, ver esos modelos, porque sobre todo la cuestión de la pintada va a implicarte mucho esfuerzo. Va a ser un buen trabajo el que te va a llevar, digo, si no lo mandas a comisionar con algún pintor, ¿verdad? Pero te tienen que llenar la vista estas miniaturas, te tienen que atraer para que puedas irte haciendo de más y poder ir armando y sobre todo disfrutar tu juego en la mesa, ¿no? Que veas tus miniaturas y digas, ¡ay, qué bonitos son mis muñecos! Búscate algo que te atraiga, una de las temáticas que a ti te gusten y es una buena forma de empezar. Insisto, si es Warhammer 40,000, pues checa los distintos ejércitos y el que estéticamente te atraiga más, ya después lo de las reglas lo vas averiguando. Pero esa siempre es mi recomendación y la de muchos de mis amigos. Juega algo que te atraiga, que te guste cómo se ve. Porque el trabajo de pintar, de armar y todo el hobby en general, si no es algo que en verdad te apasione, pues se va a volver una tarea. Pues bien, muchas gracias por escuchar, Sergio. Muchísimas gracias por tu correo y todas las cosas que me dices. Y bienvenido aquí a La Enfermedad. Estoy muy contento de que estés por acá con nosotros. Un abrazote hasta allá, hasta Canadá, viejo. Y bueno, ahora paso a los saludos, como siempre, a mis queridos amigos tiraguaches, a toda la banda. En especial hoy a Lalo, que fue su cumpleaños el 13 de noviembre. Te mando un abrazote, gordo. Bueno, ya estuve jugando contigo, pero no quiero dejar que la ocasión se pierda. Entonces, muy feliz cumpleaños, Lalo. De Andrés también, que estuve con él este fin de semana y que viene llegando de Holanda, que se fue a jugar a un torneo allá, un torneo de X-Wing. A los integrantes del Palomazo Podcast, mis queridos amigos Gima, Carlos y Turi. Un abrazo, como siempre, y los extraño ya desde aquí. Mi esposa me dice que ya me va a mandar a Durango después de tanto que estuve platicando de ustedes. A los miembros del Especialista Podcast, un abrazote hasta allá, hasta España, la madre patria. Raúl, Kilian, Dart y pues todos los que anden por allá, como siempre, es un gusto escucharlos. A Andrés el Regio, que también ya me dijo que se está comprando sus miniaturas, ya tiene una impresora 3D y todo. Bienvenido, un enfermo más. Y pues a todos los integrantes del podcast de Quema Madera. A los distintos grupos en Facebook donde comparto mis manías, que son el Club de la Pelea con Monitos de Plástico, la PAMP, Juegos de Mesa MX, Jugadores de Mesa de la Ciudad de México, Wargamers México, Warhammer México, Juegos de Mesa Puebla, y a todos los que les llegue por ahí en Facebook este programa, muchas gracias por escucharlo. Y pues también un saludo muy cariñoso a todos mis amigos que escuchan esto, aunque luego no dejen comentarios, no se los reclamo, yo los tengo de todas maneras muy presentes. A Romay, a Huicho, a Wally en Holanda, Andrés me platicó que precisamente se lo encontró por allá, un amigo de la comunidad X-Wing que huyó de la patria, pero Andrés se lo encontró en Holanda y me dijo que me escucha. Entonces muchas gracias, Wally, te mando un abrazote hasta allá, hasta donde estés. A Santiago y Samuel, que me los encontré en Red Queen y pues también me comentan que me escuchan y todo cuando vienes de regreso del trabajo y demás. Qué padre que te pueda ayudar un poco a alivianarte la carga de viniendo desde Tepoztlán, hijo, que es una verdadera travesía. Pero pues qué gusto, un abrazote a Rodrigo, a Charlie, a Gil, a los que me encontré allá en Red Queen que estuve platicando, a Julián y a Rubens también, obviamente, que estuve ahí este fin de semana con ellos, a Pero Revueltas, a Alan, a Sergio Adrián, a Pablo Navarro y en fin. Y a todos ustedes que escuchan este programa, como siempre, les agradezco mucho la atención, que me permitan acompañarlos y sobre todo que poco a poco me voy dando cuenta que los voy contagiando de esta fiebre por los juegos y pues déjenme decirles que no hay vacuna que los pueda salvar. Una vez que escuchan esto, están perdidos. Muchas gracias, como siempre, y es un gusto. Un abrazo para todos. ¿Y qué sucedió en la semana? Pues varias cosas. De entrada, Games Workshop está haciendo sus lanzamientos, confirmando mucho de lo que se filtró en la lista que ya platicamos en alguna ocasión, que también tuve el gusto de estar hablando ahí con Killian y el resto del Especialista Podcast y Max de Málaga Wargames. pues ya salieron las hermanas de batalla. Bueno, salieron y se acabaron. Fue impresionante. La caja de inicio del ejército de las Sisters of Battle estuvo en la preventa en la página de Games Workshop. Ya no está disponible más que en japonés. Y por la friolera de $210, incluye 25 figuras, dados, data cards y su códex. O sea que esto es más del doble de un Start Collecting de cualquier facción normal. O sea, no sé todavía el precio que va a tener aquí en México, pero estoy suponiendo algo arriba de los $4,500. Cuando un Start Collecting normal te sale entre $1,800-$2,000 promedio, pues sí se me hace una salvajada. Porque trae más o menos la misma cantidad de miniaturas. De hecho, no me fijé que trajera una miniatura grande como si hacen, o sea, algo heavy, onda un Dreadnought o cosas como las que traen los Start Collecting de otras facciones. Y en este caso, pues, por ese precio, la verdad, sí, Games Workshop yo creo que se le está yendo la pinza muy gacho en algunos temas. Pero, en fin, pues, al parecer no a muchos les molesta porque, insisto, se agotó esto en cuanto salió. También de Games Workshop para 40,000 viene ya todo lo del Despertar Psíquico, la segunda parte, el Fate and Fury. Han salido reglas para los Space Marines del Caos, para los Leales y para los Templarios Negros, los Black Templars. Entonces, pues, ahí viene todo eso para ustedes, más cosas para los Marines. Y yo nada más me pregunto, ¿y cuándo carajos nos va a llegar algo a los Tau y al resto de los Xenos? En fin. Y en otra noticia que causó mucho revuelo, pero que debo decir, yo no estoy nada informado al respecto porque nunca jugué Fantasy, pero salió el aviso del Old World de Warhammer, que van a retomar el Fantasy, y mucha gente está emocionada, muchos de los jugadores viejos están contentos de que esto vaya a venir. Insisto, yo no lo conozco, veo que mis amigos están muy, muy alebrestados y felices. Pues ya estaré acercándome a ver qué es lo apasionante que encuentran en este juego, que pues se ve obviamente que tiene lo suyo. También Games Workshop, después de lo del Psychic Awakening 2, ya avisó que viene la siguiente parte, que es el Blood and Talons, garras y sangre, que como ya vimos en las filtraciones, pues es de Tiránidos y Blood Angels. Pues ya sabemos que va a salir la cuestión de Baal, que viene Mephisto, y bueno, van a salir varias cosas ahí, pero yo insisto, ¿y cuándo los Tau? En otras cosas, yo había platicado hace un par de programas que la maldición de los Tiraguaches, por lo cual se llama así mi grupo de amigos, se volvió a manifestar. Regué un frasco completo de Agrax Earthshade. Después todavía tuve a bien tirar uno de una pintura Contrast, la Snakebite Leather. Y mi querido amigo Raúl, del Especialista Podcast, que es todo un caballero y un héroe ya en esta cuestión, tuvo a bien compartirme un modelo en 3D que hizo para imprimir una base para las pinturas, tal cual como la que acaba de sacar Games Workshop, que ya vi que ya está en tiendas, aunque todavía no checo el precio. Pero bueno, el chiste es que Raúl me compartió este modelo, yo lo mandé a imprimir, ahorita que regresé de Durango, porque de hecho ya tenía rato que me lo compartió, pero pues como no estuve aquí no pude. Y ya lo probé y no hay manera de que se volteen las miniaturas, a menos de que haya un esfuerzo muy consciente en ello. Por lo cual te estoy muy agradecido, Raúl, la herramienta funciona súper bien. Yo espero no tirarlo, pero como muchos me comentaron en la publicación que hice en Facebook, en Instagram, que sí soy capaz de hacerlo, pues, pero tendrá que hacer un esfuerzo, aunque no me subestimo. Pero muchas gracias, Raúl, está bien chido ya con esto. Ahora sí, espero que la cuestión de los tiraguaches sea algo del pasado y simplemente anecdotario. Por otro lado, yo ya me había hecho el firme propósito de este año no comprar más juegos de mesa. Miniaturas sí sigo comprando y no digo que me voy a negar a hacerlo porque todavía quiero crecer mis ejércitos, pero juegos de mesa tengo muchos, al menos 5, que ni siquiera he abierto, que están todavía con celofán. Entonces dije, no voy a caer en ninguna tentación ahorita, ni con el Buen Fin, ni nada de eso. Pero resulta que cuando estuve en Durango, Stoico, Carlos, me estaba diciendo que quería regalarles un juego a sus hijas, que tienen como la edad de Sophie. Yo les dije, ah, pues mira, si conocen las caricaturas de Nickelodeon, alguna vez vi uno que se llama Splat Attack, que es de miniaturas, y pues son de las caricaturas clásicas, hey Arnold, Rugrats, Invasor Sim y demás. Y justo cuando se lo enseño en Amazon veo que estaba a la mitad del precio regular en el que yo lo había anotado originalmente. Y pues ahí dije, no hombre, es momento. Y pedí el mío también, Carlos pidió el suyo, yo pedí el mío y pues ya me llegó. Está bien padre, está bien bonitas las miniaturas. Me llenan de nostalgia, las de Invasor sí me encantaron, las de Bob Esponja están padrísimas también. Y pues bueno, hasta hice el unboxing, lo subí esta semana en mi canal de YouTube si alguien quiere echarle un ojo. Pero están padrísimas, espero sí probarlo pronto, jugarlo con Sophie y incluso ponerla a pintar miniaturas. Ya le dije que la estoy comprometiendo aquí, tanto en el episodio de YouTube como ahorita aquí lo estoy mencionando, que ella está comprometida a pintar por lo menos una de las miniaturas que vienen en el juego. Entonces, espero pronto estar dando resultados. Yo creo que ya cuando ella esté de vacaciones, para que tenga tiempo a gusto de sentarnos a pintar. Pero estaré con mi hija ya induciéndola en el vicio de pintar monos. Échenle un ojo al unboxing, porque la verdad el juego está muy bonito. Todavía no sé de qué va, por lo cual no puedo recomendárselos. Pero por lo menos los monos ya valieron la pena. Lo malo es que en cuanto yo publiqué el unboxing, mucha gente empezó a preguntar, el juego ya había vuelto a regresar a su precio, ya estaba arriba de 900 pesos, lo cual pues fue muy lamentable, pero igual échenle un ojo, a lo mejor vuelve a bajar, y si no, pues aún así los modelos valen la pena. Y luego, en cuanto a juegos, esta semana fui con mi amigo Lalo, como ya decía yo, fue su cumpleaños, entonces el jueves nos echamos una reta de Kill Team en su casa. Muy padre, me nalgueó a mis pobres mil hijos con sus Space Marines, con Primaris, ahora con las reglas nuevas. Está muy padre, se juegan muy bien. De hecho, ya hice ahí algunos business con Lalo, ya tengo algunos Space Marines para armarme un Kill Team de Primaris. Los voy a hacer de mis Blood Ravens, así como el que pinté para el reto de pintando con 200 pesos. Y ya a ver qué queda con esos Marines, pero están muy padres. La forma en que se juegan, la verdad, sí tienen unas dinámicas muy chidas. Y después, el sábado nos reunimos en Red Queen para jugar 40.000. Nos la pasamos muy bien, estuve ahí con muchos amigos. Les decía yo que estuvo Huicho, Charlie, Quique, Andrés, obviamente Julián, llegó Rubens de acomodado. En fin, fue una tarde completa. Las señoras juntamos los Family Points, sobre todo por ser cumpleaños, pues nos salió un poco más barato la ida. Nos estuvimos ahí todo el día jugando. Fue muy padre el ambiente con amigos y todo, es chidísimo. La verdad es algo que se disfruta bastante. Entonces, pues un saludo para todos. Gracias a Julián por permitirnos invadir el lugar. Espero estar ahí con frecuencia ahora que vamos a echar las retas de Kill Team los miércoles. Y pues más noticias al respecto después. Pero pues un saludo y un abrazo a todos. Me la pasé muy divertido jugando 40.000. Ay, por cierto, Lalo me volvió a ganar, pero pues estuvo divertido y reñido el juego. Y para cerrar esta sección, esta semana ya se estrenó The Mandalorian. El Mandalorian, o como le quieran poner. Está fabulosa la serie, cumple con todo lo que esperaba y más. Miren, mis amigos me dicen que soy fanboy, sobre todo Andrés y los que no les ha gustado lo de la nueva trilogía, y aún así ellos admiten que la serie está muy buena. O sea, todas las opiniones que yo he escuchado de fans, de conocedores, es que está genial. Y gente que no es clavada, como mi esposa y mi hija, les gustó también mucho, porque yo creo que la serie está sumamente bien hecha, el personaje se está desarrollando muy padre. Estéticamente es por completo Star Wars de lo clásico. Episodio 4, 5 y hasta ahí incluso, 6 un poco. Pero toda esa estética, los personajes que salen, todo, es enteramente hecha para fans de Star Wars. Para los que somos fans, no nos podemos quejar de que le sobra esto o le falta aquello. No. A mí me fascinó los personajes, las criaturas, las armas, la nave, el personaje este IG, por ejemplo, está padrísimo el robot y ahí se ve en acción cómo pelean en serio, porque eran peligrosos estos robots asesinos, aunque parecían un palo con patas. Está muy, muy padre. Y el desarrollo de la historia, pues está muy interesante. Ay, no quiero decir spoilers, aunque ya mucho salió en Facebook, pero bueno. Lamentablemente Disney Plus no está disponible en Latinoamérica, entonces pues tienen que echar mano de algún medio no tan éticamente adecuado, y no estoy promoviendo nada, guiño guiño, pero búsquenla en algún lado en línea, porque realmente vale muchísimo, muchísimo la pena. Insisto, yo que me estuve quejando en unos episodios atrás de que me quitaron la esencia de los mandalorianos que yo conocía de las novelas, de los cómics y demás, con esto lo arreglaron. Realmente me siento sumamente satisfecho, me siento complacido y pues obviamente ya estoy esperando ansioso el siguiente episodio. Ahora sí, la espera de una semana por un episodio tiene mucho que no me pasaba con una serie. Que era así de que ya quiero que salga el próximo, ya quiero que salga el próximo. Tenía mucho rato que no, sobre todo con estas ondas de Netflix que avientan las series completas, las temporadas enteras. Pues que de repente te las avientas en una noche, en un fin de semana o algo, te avientas toda una serie de corrido y ahí se queda. Y aquí ahorita con Mandalorian pues tengo la emoción de ver qué pasa en el siguiente episodio. Entonces hasta eso se disfruta incluso. Entonces hay que estar ahí atento a ver qué va a suceder en el siguiente episodio. Y se te va como agua, el episodio 2 se me fue rapidísimo. Recomiendo ampliamente que busquen la manera de ver Mandalorian en línea. Insisto, mientras no tengamos Disney Plus aquí, pues ni modo, se joden. Nosotros vamos a tener que hallar la manera. Pero sumamente complacido con la serie. Véanla, véanla, véanla. Aunque le hayan spoileado lo que sea, vale muchísimo la pena. Y pasando al tema de la semana, ya en un episodio previo hablé acerca de los tipos de juegos de mesa, los cuales, de acuerdo a sus elementos, a los componentes que tienen, cartas, dados, fichas, tableros y demás, y también obviamente de acuerdo a las mecánicas y a las temáticas mismas de los juegos, pues apelan a cierto tipo de jugador. Hay personas que les gustan más unos juegos que otros. Pero bueno, ¿cuáles son estos tipos de jugadores? ¿Cuáles son estas personalidades que prefieren tales o cuales juegos? Vaya, a lo mejor cada quien conoce más o menos cuando ya está entrado en los juegos de mesa, el tipo de juegos que le gustan. Pero cuando estás iniciando, cuando no sabes qué tipo de juego comprar, vale la pena que conozcas tanto a la gente que juega habitualmente contigo y a ti mismo, que de repente reflexiones un poco y digas, a ver, me gusta esto, esto y esto, y ver más o menos un tipo de jugador en el cual encajamos para saber qué tipos de juegos nos convienen más. De acuerdo, insisto, a la mesa, a la gente que frecuentamos, ya sean ocasionales o que sea un grupo de amigos que se reúnen con cierta regularidad, el comprar el juego que sea más cercano a nuestros gustos va a garantizar que sea una buena inversión, que se juegue más de una vez y que sea una experiencia que todo mundo disfrute. Digo, obviamente no todos los jugadores son iguales y obviamente hay jugadores que pueden encajar en más de una de las categorías que voy a describir ahorita, pero sí es cierto que podemos encontrar ciertas tendencias en cada uno de nosotros. El elegir el juego adecuado de acuerdo a estas características que podemos tener como persona, pues nos va a ayudar, insisto, a que la experiencia sea más grata, a que el juego no se quede en el librero ahí acumulando polvo y que terminemos rematándolo en algún tianguis o lo que sea porque es un juego que en verdad no nos funcionó. Me ha pasado, por eso les digo. ¿Qué personalidades podemos encontrar entre los jugadores? A lo mejor si ustedes buscan en páginas o en distintos portales, encontrarán cuestiones muy similares. Realmente no estoy inventando el hilo negro, ni estoy tampoco fundamentándome en estudios psicológicos. Simplemente son rasgos de personalidades que he visto yo en la mesa con distintos amigos y que incluso pues, yo identifico los propios, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son? Al primero le puse aquí el estratega, que es el tipo de jugador que le gusta mucho pensar cada jugada. Tiene por lo general ya muy planeados sus siguientes turnos y considerando varias alternativas. Ya hay un plan B, hay un plan C y además calcula otras posibilidades que puedan llegar a darse, ¿no? Le gusta mucho administrar sus recursos, las herramientas que el juego le proporcione, tenerlo todo muy bien controlado y obviamente que también exista una confrontación o un desafío. No necesariamente a través del ataque, pero que sí exista este reto, algo que le dé sabor precisamente para hacer un plan y con esto derrotar al oponente. Evidentemente es un jugador competitivo, aunque no necesariamente agresivo. Pero entonces, cuando alguien tiene estos rasgos, cuando a alguien le gustan estos juegos que implican mucho análisis, pues los juegos que le gustan no tienen que tener azar. Yo tengo amigos que en verdad desprecian los juegos que son de puros dados o que esa es la mecánica que predomina y que no hay manera de planear, que todo depende de la suerte, porque entonces precisamente este factor de su forma de ser, de su personalidad estratégica, se queda fuera y entonces no disfrutan los juegos. Definitivamente más bien juegos donde puedas tener todo el control de lo que va a suceder, que dependa de ti lo que va a llevarse a cabo en el turno. Digo, siempre hay algún factor de azar, pero en este caso que sea mínimo, que sea muy controlable. Juegos largos y elaborados, sobre todo, que tengan pues, muchos componentes precisamente que te permitan generar tus planes. Digo, no necesariamente que estén atascados de dados y fichas y cosas por el estilo, pero sí que tengan un cierto factor de control, de administración de recursos. Por ejemplo, los juegos de deck building, que tú vas comprando las cartas para hacer tu propio mazo. Y pues ya vas haciendo ahí tus combos, ¿no? Tus estrategias para decir, cuando me salga esta carta, con esta carta y con esta carta, voy a conseguir estos objetivos. Entonces, por ejemplo, el Star Realms es muy bueno para esto. Los deck builders de DC, los que hace Cryptozoic. Y en fin, algunos otros por el estilo. También, insisto, juegos de administración de recursos. Algunos wargames, por ejemplo, que pues administras grandes ejércitos con distintas características, ya sean caballerías, infanterías, cosas así, y hagas tus planes, hagas los movimientos, en fin, distintos factores que son controlables por el jugador, que le permiten enfrentar el desafío contra los demás participantes y obviamente pues salir con la victoria. Recordemos, es un jugador que le gusta competir, que le gusta tener control de todos los aspectos y que le gusta poder planear. Ese es el estratega. Después, uno parecido al anterior, pero que sí tiene otras características propias, es al que aquí denomino el combativo. Obviamente es un jugador altamente competitivo, es alguien que le gusta el enfrentamiento directo, no necesariamente planear. Si pensamos que el otro es el estratega, pues es precisamente eso, alguien que está planeando un combate, algo todo. Aquí el combativo le gusta más salir y dar madrazos y ver en qué se resuelve. No precisamente porque sea un salvaje, sí le gusta planear un poco, pero lo que no quiere es muchos preparativos. Él quiere acción. Aquí no hay tanto problema con el factor suerte a lo mejor, porque incluso eso le da emoción al juego. Le da un cierto toque de adrenalina al decir, a ver si me sale el dado, a ver si me sale la carta con la que puedo activar este poder o derrotar a este bicho o lo que sea que esté jugando. Entonces el factor suerte también le puede favorecer. Insisto, este también es competitivo como el estratega, pero este sí le gusta una victoria rápida. Sí busca, si hay acción pronto, si se puede coronar rápidamente, es algo que va a disfrutar. Por lo tanto, juegos que sean demasiado largos, que lleven mucha preparación o que se tarden mucho tiempo en llegar al conflicto, a la resolución, pues no van a ser juegos que le gusten. Entonces, ¿cuáles puede favorecerles más? Por ejemplo, si pienso en wargames de tipo escaramuza, el juego de X-Wing, el Kill Team, Drop Fleet Commander, que son juegos donde entras en acción rápido. Obviamente está el Risk, por ejemplo. Juegos de apuestas, de carreras, que sean dinámicos y competitivos, insisto. Este no es tanto un jugador cooperativo, salvo que la parte a lo mejor cooperativa implique que se tenga que derrotar al tablero de una forma de igual, muy ágil, muy dinámica, que haya golpes, que haya trancazos pronto. Y luego, también un poco relacionados, están los jugadores dinámicos. Estos son gente que piensa muy rápido, que actúa bien bajo presión, que pueden tomar decisiones sin pensarlo demasiado. Y esto es para bien o para mal, ¿no? A veces es así como que verde o rojo, izquierdo o derecho, lo que sea, y pum, eliges lo que sea sin mucho pensarlo y pues a lo mejor la consecuencia te va a caer ahí. Pero es gente que sabe muy bien actuar de esta forma y que lo disfruta, que le gusta la presión, que le gusta el reto de tomar decisiones rápidas. Por lo mismo, los juegos que les gustan tienen que ser así, muy ágiles. Que los turnos no se lleven demasiado tiempo, que no tengas mucho que estarle pensando, que el tiempo que estés ocioso tampoco sea demasiado, porque hay juegos que tienes muchas cosas que hacer en el turno y pues lo mismo va a pasar con el resto de los participantes. Esta gente se te va a volver loca si tiene que esperar mucho para que le vuelva a tocar y si tiene que hacer muchas cosas en su turno de pensarle demasiado. Insisto, todo lo contrario, prefieren juegos que sean acelerados, que sean muy movidos y muy dinámicos. Por ejemplo, juegos que son contrarreloj, el Robo Rally, de Escape Zombie City, que es uno que tengo yo, juegos que sean de tomar decisiones rápidas. A mí, por ejemplo, no me van mucho estos juegos, yo no soy de este tipo de jugador. A mí no me gusta estar bajo la presión de rápidamente, con un timer ahí de un minuto, tomar las decisiones de tu turno. Pero hay gente, les digo, yo conozco amigos que sí lo disfrutan demasiado, ¿no? Ese estrés, esa presión, es algo que aprecian mucho. Cuando tienes jugadores dinámicos, o si tú eres así, este tipo de juegos, que son la maravilla para este tipo de gente, insisto que lo he visto, les encanta estar contra reloj y tomar decisiones apresuradas, obviamente en aras de obtener la victoria en el juego. Y luego, todo lo contrario a estos, son los que se pueden llamar los constructores. Son gente que piensa demasiado las cosas. Les gusta tomarse su tiempo para decidir, revisar todas sus opciones, ver todas las posibilidades que pueden desarrollar en un solo turno. No estoy diciendo como el estratega, que el estratega piensa el resto del juego, lo está pensando desde el principio. Aquí el constructor es alguien que cada turno va pensando lo que va a hacer. Los juegos, precisamente por ser constructores, ¿no? Es le gustan los que van haciendo su propio desarrollo, ya sea una ciudad, un mazo, un imperio, cosas por el estilo. Ir controlando, ir de repente acumulando los elementos, ir construyendo esto, pues son cuestiones que le atraen más. Insisto, son jugadores lentos, por lo cual turnos largos no les van a afectar, no les van a molestar que se tenga que pensar demasiado en cada uno de los turnos, analizar cartas, revisar dónde poner sus meeples para conseguir ciertos recursos, en fin. Son jugadores que les va muy bien el ir analizando paso a paso lo que va a pasar. Obviamente, pues ya te das cuenta que tú no puedes combinar un jugador dinámico y un constructor en un juego que les dé gusto a los dos, porque uno de los dos se te va a reventar. Si le pones a un jugador dinámico un juego de estos de mucho pensarle, pues se te va a morir, se te va a aburrir y va a sacar el celular y va a estar ahí perdido. Lo mismo si a un constructor lo pones en un juego demasiado rápido, se va a trabar. A mí les digo, me ha pasado, ¿no? Que estoy en un juego así y de repente, pum, ya no sé qué hacer y termino aventando todo, bueno, tomando decisiones absurdas porque no me da el ritmo para el juego. ¿Qué tipos de juegos entonces son como para constructores? Pues bueno, juegos de pensar mucho, les decía yo, mecánicas de donde cada quien ve lo suyo. No tienen que ser juegos competitivos necesariamente en el sentido de una confrontación directa. Pensando por ejemplo en el Seven Wonders, que es uno de un nivel de complejidad más o menos considerable, aunque es un juego también que se va rápido. El Catán, que tanto desprecian muchos. El Civilization y muchos juegos por el estilo, donde tú vas haciendo. Splendor, por ejemplo, es otro que me viene a la mente, aunque no es de construir edificaciones o cosas así. Cada jugador va haciendo sus recursos, sus distintas formas de obtener sus gemas a fin de obtener los puntos de victoria al final. Este tipo de juegos, insisto, son de un ritmo muy relajado, muy pausados, donde cada quien va decidiendo en su turno qué hacer, y por lo mismo no hay prisa de que rápido ya te toca todo eso, sino que se la llevan más calmadas. Y son juegos, pues, en general muy bonitos, obviamente lentos. No tanto a lo mejor que tengan demasiados componentes, pero que sí las mecánicas impliquen mucho pensarle. Obviamente esto va mucho para Eurogames. Otro tipo de jugadores son los que denomino clavados, y estos lo que buscan son temáticas. Son los fans, pues, para irnos concretos. Somos, porque yo me incluyo en estos. No importa si es un juego de cartas o de dados, muy simple que se juegue en 15 minutos, o un wargame de cientos de miniaturas en la mesa. Lo que buscamos es envolvernos en la experiencia de este universo que nos guste. Llámese Star Wars, Harry Potter, los mitos de Lovecraft, zombies, naves espaciales, piratas, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos juegos en las épocas actuales atienden precisamente esto, sobre todo los Ameritrash, ¿no? Que buscan representar una temática. Y no importa, insisto, si el juego es sumamente complicado y tiene fichas, tiene cartas, tiene dados, tiene tokens, tiene miniaturas, tiene tableros muy grandes, se llevan horas en la preparación y se llevan mucho tiempo en el juego, pues no importa, por lo que buscas es la experiencia. Buscas jugar con tus personajes favoritos, buscas enfrentarte al villano de la historia, ir construyendo algo dentro de ese universo de fantasía que tanto te mueve a ti. Entonces, pues, ¿qué tipos de juegos les favorecen a estos jugadores? El que sea. El que sea, siempre y cuando sea de su marca, propiedad intelectual o universo favorito. Insisto, llámese Señor de los Anillos, Harry Potter, Star Wars, superhéroes o lo que quieras, pues lo que buscas es que te lo represente acertadamente. Obvio, de aquí salen las ventajas para juegos de miniaturas, precisamente, que al ser tan atractivos, al presentarte tan bonito a los monos, pues vas a caer, ¿no? O sea, somos víctimas muy fáciles de caer en estos juegos, que a veces la calidad del juego en sí, como diversión, se va de segundo plano. A mí me ha pasado, he visto juegos que tienen mis amigos que les gusta mucho determinado universo y están felices por todos los componentes que trae, por las cartas, por los diseños o lo que sea. Y como yo no soy cliente de eso, lo juego y digo, ay, lo siento incompleto, lo siento X, no sé. Me pasa que no me mueve. Y es donde yo luego preguntaba, ¿qué tanto se sostiene un juego, por ejemplo, sin las miniaturas? Lo platicábamos respecto al juego de Harry Potter otro día, mi amigo Bardo y yo. El juego de miniaturas de Harry Potter sin las miniaturas no es un juego atractivo, según él mismo, que es este fan. Ahí es donde de repente, pues, pueden darse estos problemas de meter juegos temáticos con quienes no sean fans de eso. Porque entonces pueden ser juegos muy complejos como el Star Wars Rebellion, que si no eres fan de Star Wars, pues no te va a llamar en lo más mínimo la atención el tener que estar buscando la base rebelde. Tú lo que quieres es jugar y divertirte, y no tanto la parte fan de estar viendo los monos, las naves o las cosas. Entonces el jugador clavado pues obviamente si juega con más miembros de esa misma afición, con más compañeros del mismo vicio, pues van a disfrutar cualquiera de estos juegos, insisto, sean juegos de cartas muy rápidos o sean juegos súper elaborados que te vuelvan parte del universo que tanto disfrutas. Y luego después tenemos a los histriones. Esta gente que es muy teatral, que le gusta interpretar, que le gusta hacer voces, que le gusta contar chistes, que no tiene problemas en representar algo más. Obviamente esta gente disfruta siendo otros personajes, representando roles, interactuando con los demás, obviamente. El que haya diálogo, el que haya discusión, son cosas que disfrutan. Incluso blofeo, que estés tratando de engañar a los demás por medio de esa interpretación que tú estás haciendo. Los tipos de juegos pensados en estas personalidades son muy divertidos cuando precisamente se involucran. Tengo amigos con los que he jugado Sheriff de Nottingham, Coup o los mismos juegos de rol, tipo Calabozos y Dragones y demás, donde la interpretación, donde meterte al personaje, le da un valor muchísimo mayor al juego. Realmente es una experiencia mucho más completa que cuando solamente estás jugando a sacar la carta y decir las cosas. Si no tienes esa capacidad de repente ser un poco extrovertido, pongámoslo de alguna forma, pues los juegos de representación de roles, de blofeo y demás, no son para ti. Insisto, yo tenía amigos cuando jugaba rol, por ejemplo, que uno de ellos, Israel, no sé si escuchas esto, pero si sí, te mando un gran saludo. Era un desgraciado infeliz porque él tomaba el papel, por ejemplo, cuando era un bardo, y en su descripción del personaje decía que él solo se preocupaba por sí mismo. Entonces, cuando estábamos en aprietos, de repente sí se volteaba el güey y decía, pues ahí arréglenselas ustedes porque mi personaje no... Bueno, ni siquiera decía mi personaje. A mí eso no me mueve, ¿no? Pero de acuerdo a su personaje, o sea, se metía muy bien. Y pues obviamente todos los demás reaccionamos igual acorde, ¿no? O sea, sabíamos meternos en nuestro personaje y dejar muy de lado que ser amiguito, ser esto, ser aquello, sino participar bien. Y lo mismo jugando Sheriff de Nottingham, cuando todos los que estamos ahí involucrados realmente tratas de convencer al sheriff que traes X cosas en tu cargamento y es inventarle la historia de que tu mamá está enferma en la granja o que tu abuelita o que tus hijos te ayudaron. En fin, todo el rollo, cuando mis amigos le van metiendo así, pues el juego se hace mucho más divertido, se vuelve mucho más envolvente, digamos, pero obviamente siempre y cuando todos participen. Porque si hay uno que es muy tímido, muy reservado, o que solamente lee lo que dice y lo menciona tal cual, pues ahí se mata todo. Ahí si alguien trata de blofear, por ejemplo, decir que no es el traidor o cualquier otra cosa, y se le ve en la cara que empieza a temblar, que se le da risa, que se pone nervioso, que se pone a llorar, no sé, cualquier cosa así, pues entonces ya la experiencia para el resto de los participantes está arruinada. Entonces, el jugador histrión, pues, el jugador teatral, el jugador extrovertido, le van a gustar mucho este tipo de juegos donde participan representando distintos roles. Uno más, que es el jugador casual. Y es así como se oye, ¿no? Así como el que dice yo soy bebedor casual, que solo toma alcohol en las reuniones. Pues es algo, digamos, más o menos parecido. El jugador casual, para él, la experiencia del juego es una herramienta para convivir. No es tanto el juego en sí mismo, no es tan clavado en mecánicas, en nombres de diseñadores de juegos, en marcas, en componentes y ese tipo de cosas, sino realmente en que el juego te dé una experiencia agradable con los demás, donde mientras estás jugando también puedas platicar, también puedas hacerle una broma al de al lado y no sea algo que afecte al desarrollo, que sean juegos de cierta forma sencillos. No por eso tengo que decir que sean juegos simplones, pero que sí no impliquen que si alguien se pone a revisar la carta y alguien más habla, le arruinen la experiencia y digan, me estás distrayendo, sino que sea un juego de un ambiente muy casual, precisamente. El chiste para este jugador, insisto, es pasar un buen rato con amigos y familia, por lo cual van a favorecerles juegos que permitan interacción, ya sea a lo mejor un cierto tipo de competencia amigable, sin caer en en agresión o en confrontación fuerte, sino que más bien sea así ganarle un recurso a alguien, robarle algo de repente a alguien, sin que sea atacarlo con dados, ¿no? Si decir enfrentamiento abierto, sino un simple afán jodón, digámoslo por de alguna forma. Juegos como el Ticket to Ride, por ejemplo, funcionan muy bien porque son de dinámicas muy relajadas. Hay un gran número de juegos de cartas de distintas temáticas que simplemente es ir ahí sacando pares, contrarrestando efectos de otros. Por ejemplo, el Bonanza, que ya lo mencioné alguna vez. El Baby Blues, que es uno que voy a hablar más adelante, el Grand Al Muti, por ejemplo. En fin, juegos que te permiten socializar y a la vez divertirte. Y como última categoría pongo a los desmadrosos. A estos les gusta divertirse en serio, les gustan las risas, les gusta jugar con grupos grandes, les gusta no enfocarse en mecánicas complicadas o en elementos o en cuestiones complejas, sino lo que les interesa es pasarse mucho rato divirtiéndose, carcajeándose, burlándose de sus amigos, en fin, en el puro relajo, en el puro desmadre precisamente. El chiste para ellos son juegos que les permitan a todos estarse divirtiendo, ya sea que sea tu turno o no, que te estés riendo siempre de lo que esté pasando en la mesa. Estos son precisamente pues, los que buscan los party games, pero no necesariamente tienen que ser juegos de tomar y de castigos y de cosas así. Hay juegos como el Cards Against the Humanity, el Joking Hazard, el Exploding Kittens o cosas por el estilo, que son en algunos casos absurdos, pero son muy divertidos. Que entonces con un solo juego te puedes llevar toda la noche, porque la mitad del tiempo son risas, burlándote de lo que le pasó al otro, de lo que dicen las cartas o de lo que sea, y entonces el juego pues simplemente es como parte de la convivencia. Es algo parecido a lo casual, pero aquí sí es más de grupo y más de echar relajo. El jugador casual pues es entre amigos y familia, pero de todas maneras hay un cierto control del ambiente. Y aquí para el jugador desmadroso pues todo es pachanga, todo es risa, incluso si hay alcohol en la mesa pues puede darle un poco más de fluidez al asunto, ¿no? Si a lo mejor algunos entienden al respecto. Pero en fin, el jugador desmadroso entonces busca juegos que hagan reír mucho, que funcionen con grupos grandes. Esto es importante. Digo, también pueden jalar grupos desde 4 personas, pero generalmente estos tienen que funcionar también si hay 6, 7, 8 personas en la mesa y que todos se pasen un rato muy, muy divertido. Y bueno, aquí lo vamos a dejar. Quería también abordar el tema de los hábitos de los jugadores en la mesa, pero creo que eso ya da para un programa aparte, para no abundar más y revolver el tema. Entonces, ahí tienen los distintos tipos de personalidades de jugadores que me he encontrado a lo largo de mis años jugando, también en donde yo me puedo identificar. Por ejemplo, yo creo que soy más de jugador clavado, de me gustan mucho las cuestiones temáticas, más o menos un poco combativo. Muchos de mis amigos también caen en esto. Y algunos otros juegos me funcionan más o menos. A lo que voy con este tipo de clasificaciones es no decir solo juega este tipo de juegos. Hay juegos que pueden funcionar bien para todos. O sea, hay juegos que funcionan muy bien para distintos tipos de jugadores. Y esos para mí son de los mejores juegos precisamente. Pero también estar conscientes y sobre todo con la gente que juegas, que hay algunos que no les van a funcionar por el grupo o que a ti mismo, que por tus preferencias, el juego no te va a servir. Entonces, precisamente luego por eso conviene, si ya eres jugador más avezado, pues tanto que te informes de qué tratan los lanzamientos, que veas a lo mejor videos, reseñas, o que preguntes en tu tienda, este juego, cómo son las mecánicas, qué tanto depende de la suerte, qué tan largo puede llegar a ser, cuántos elementos se tienen que administrar, cuánto tiempo se tarda en prepararse, para cuántos jugadores funciona, en fin. Todo esto en espera de que, pues, obviamente tus decisiones para comprar tus juegos puedan ser mejor orientadas y lo que compres te funcione más. Y bueno, como siempre, antes de despedirme, les voy a platicar la recomendación de la semana. En esta ocasión les voy a hablar de un juego sencillo, casual, que sirve bastante bien para mesas generales porque no es un juego muy largo, pero que tiene un factor que es bastante jodón. Entonces, obviamente, para gente sensible que no le gusta que le estén atacando, pues no va a funcionarles mucho, pero para los que tienen un cierto grado de maldad, les va a encantar. Y el juego se llama Baby Blues. Si ves la caja, se ve a un bebé llorando. Y la frase de abajo lo resume todo. Un juego tierno para gente terrible. En este juego, cada uno de los participantes representa una niñera que tiene 5 bebés a su cargo. Y obviamente lo importante para tu trabajo, pues es mantener a tus bebés contentos. Si tus bebés van perdiendo la tranquilidad, pues obviamente vas a terminar perdiendo el empleo. Nadie te va a recomendar y nadie te va a contratar. Entonces, obviamente cada uno de los jugadores quiere ser la mejor niñera y tumbarles el trabajo a los demás. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es un juego de cartas, donde cada una de las cartas son cosas que benefician o tranquilizan a los bebés, como un pañal limpio, como su papilla, como su mamila, como un chupón, como un juguete, una sonaja. pero también hay cartas que afectan a los bebés, como un pañal cagado, como una mamila que se acabó, como la papilla que se rompió, como un juguete roto, como quitarles el chupón, etc. Entonces, pues ya se imaginarán a qué va esto. Tú en tu turno puedes hacer algo bueno por tus bebés o puedes perjudicar a los bebés de alguno de los otros jugadores. Si a un bebé le ensucias el pañal, pues el jugador en su turno, o al momento de que tú lo afectas, el bebé llora. Si cuando da la vuelta el juego llega el turno del jugador y él no puede corregir esa situación que está incomodando al bebé, va a entrar en berrinche y ya no lo va a poder calmar. Y entonces ese bebé ya no va a contar en el puntaje del jugador. Cada jugador, insisto, tiene 5 bebés, cada uno tiene un valor en puntos, cada jugador no lo puede ver, no sabe cuáles son los de los demás. Entonces obviamente tú vas a tratar de afectarle a todos sus bebés, esperando atinarle a los que tienen un mayor valor en puntos. Al terminar el juego, que más o menos puede durar una media hora o incluso menos, se van a voltear los bebés que todavía no estén llorando y cada jugador va a puntuar los que hayan quedado. Insisto, el juego es divertido, se va rápido. Obviamente es de estar molestando a los otros jugadores, aventándoles literalmente pañales zurrados. Entonces, pues se la pasa uno bien. Es un buen juego para ir rellenando espacios. Funciona hasta para 5 jugadores. Dura más o menos, les decía yo, unos 30 minutos de acuerdo a la caja. Y, por ejemplo, a mí me ha funcionado muy bien con mi hija y sus amigos. Todos se divierten de estarse molestando. Pero también con mis amigos grandes, pues luego nos, como un juego de calentamiento o un entremés entre distintos juegos, puede funcionar de acuerdo a la mesa. El juego está editado por Indie Boards and Cards y el nombre de diseñador es Jürgen y un apellido impronunciable, por lo cual no le voy a batallar más en tratarlo de decir. Y obviamente en mi página del enfermoporlosjuegos.com pongo el enlace de afiliado, donde si está disponible en Amazon, o pueden ir a su tienda de confianza a buscar el juego Baby Blues. Y ahora sí, con esto me despido, como siempre agradeciéndoles nuevamente el tiempo que dedican esto a escucharme. Muchas gracias por su atención y también, como siempre, recomendándoles que me sigan en mis redes sociales, en Enfermo por los Juegos en Facebook y en Instagram, en YouTube, en mi canal Enfermo por los Juegos o mi sitio web enfermoporlosjuegos.com. También pueden mandarme un correo a contacto@enfermoporlosjuegos.com y díganme qué quieren escuchar, qué otros temas les gustaría que aborde, qué juegos les gustaría que analice y les recomiende. Ahora en diciembre voy a empezar a hablar única y exclusivamente de juegos de Star Wars en cuanto a las recomendaciones, obviamente anticipándome al episodio 9. Y también voy a en algún momento hacer un análisis, una presentación de todos los juegos temáticos que yo manejo al respecto. Pero díganme qué otras cosas les gustaría escuchar, qué otros temas les gustaría que trate. Y pues como siempre los comentarios son muy bien recibidos. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana. Adiós.